Tema 26. Las oraciones de relativo. ¿En qué cine ponen la película que me recomendaste ayer? En el cine donde vimos la película de Saura.